Convencional. Y ya regresamos aquí a tu programa Dimensional. Recuerda que puedes contactarte con nosotros a través de Facebook en Adimensional Saltillo. Agréganos como tus amigos o también puedes hacerlo en el grupo de Adimensional TV. Ahí puedes compartir información que tengas, incluso si sabes de algo interesante, que haya alguna casa o en tu casa, no sé, casa de un amigo, primo, hermano, cuñado, sobrino, tienes algo extraño ahí que quieras compartir con nosotros, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? Y bueno, regresando al tema, Carlos, estábamos mensajes subliminales. Tú ahorita hablabas mucho de esto. Lo que yo como les comentaba antes de irnos a corte es acerca del famosísimo, las famosísimas canciones al revés. ¿Qué es lo que dicen? ¿Tienen mensajes diabólicos? ¿Tienen mensajes de paz? ¿Tienen mensajes de todos tipos? Y para probar esto, fíjate, vamos a empezar con una canción. Paren oreja. Que es de un grupo que se llama Mecano. No es Mecano, Mecano. No, porque ahorita Ira me dijo, no será Mecano, yo con esas bailaba. No. Creo que en algún Mecano momento de la historia. Es un grupo infantil. Es un grupo de niños, son alrededor de 6 niños, creo. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Su Nombre en Mi Cuaderno. Vamos a escuchar un fragmento y luego, posteriormente, está la canción al revés. Vamos a pasarlo primero así, Eder, y ahorita regresando yo les voy a decir qué es lo que se supone que dice la canción, ¿no? A ver si ustedes... Paren oreja, súbele el volumen ahí a tu estéreo. La verdad, al principio no, ya cuando más lento. Ponen más lento, ya más o menos se entiende algo. Pero bueno, ya metiendo mi cuchara, hasta que tú no nos mostraste el que dice. El que dice, como que dijimos, pues sí, pero realmente no se escucha nada. Eso es a lo que voy. Fíjate que yo estaba haciendo la misma prueba cuando estaba checando los audios. Dije, a ver, antes de que te empieces a concientizar tú solo, a ver. Cerré, o sea, puse el audio, cerré poco la pantalla de la computadora y me puse a escuchar. Y sinceramente sí se escuchan ciertas palabras, pero como que no le das el sentido hasta que ya lees lo que significa. Para toda la gente que nos está escuchando, la canción, lo que se supone que dice, que dicen que dice, es Mi Demonio Soberano. En la primer parte, ¿no? Uh-huh. Después dice Serafín, Demonio Soberano. El Serafín yo jamás lo escuché. No, sí se escucha. El Demonio Soberano sí, como que de repente. Demonio sí, Soberano no. A ver, sí, vamos a ponerlo otra vez, ya poniéndole atención, vamos a repetir. Dice Mi Demonio Soberano. Ahora sí, todo el mundo le va a entender. Serafín, Demonio Soberano. A ver, vamos a escucharla. Sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de 9 de la noche con 40 minutos. A ver, ¿qué te parece? Híjole, por aquí nos estaba platicando yo que entendió, vamos por el asador. Vamos por el asador. Vamos por el asador. Tiene hambre. Ese ya es hambre, ese ya es hambre. Sí, sí, bueno, sí. Digo, según a mi punto de vista, sí se escucha claro eso. Yo sí entendí, demonio, te lo juro. Ese sí lo entendí. Sí se entiende. Sí, entonces, la pregunta es, siendo un grupo infantil de 5 a 6 integrantes, ¿será cierto esto de los mensajes subliminales? ¿O será coincidencia de los sonidos? Yo creo que es una coincidencia, no sé. Yo también creo que es una coincidencia. Te voy a decir por qué. Mira, bueno, para empezar el mensaje, bueno, mi demonio soberano, pero Serafín, demonio soberano, no tendría sentido. Serafín. Sí, no es un serafín. Un serafín es. Está en la gloria de Dios, se supone. Entonces no es un demonio soberano. Entonces ahí ya como que. Hay una cosa así extraña. Ya no concuerda el mensaje. Y bueno, estos son CDs. Ahora, yo creo que. A lo mejor está diciendo Serafín, ayúdame, mi demonio es tío. Ya se arrepintió de haber caído. Bueno, no sé. Pero estos mensajes comenzaron a darse mucho durante, bueno, la época en la que. La época de los LPs, vaya. Sí, sí, sí. O sea, tú podías agarrar un LP y darle vuelta. Y darle vuelta. ¿Cómo le das vuelta a un CD ahora? Sí, ahora necesitas. La computadora, programada, así es. Pero ahora, cuando durante los 90s, que no todo el mundo teníamos computadora, ¿qué caso tenía poner mensajes subliminales en CDs? Si solamente algún ingeniero de audio que tuviera el hardware, el equipo apropiado, iba a poderlo. Pero fíjate que mucho lo relacionan con el aspecto de pactos, ¿no? Yo estuve leyendo, que este fulano tenía 6 años haciéndole la lucha y nunca pegó, hasta que de repente de un tiempo para acá empezó a pegar mucho y casualmente, salieron mensajes subliminales. Chucha fue un caso muy, ándale, muy clásico, sonado. Muy clásico de muy este sonado. Tipo de cosas así extrañas, entonces, bueno. Pero bueno, fíjense, vamos con este otro. Fíjate. Yo al ratito quiero escuchar. Quiero que escuchen. Me imagino que la mayoría escucha el de Gloria Trevi. Yo personalmente, cuando supe, inmediatamente me fui a checarlo en la computadora. Pues es que Gloria Trevi siempre la han ligado con eso. Y se me hizo, de veras, ahí está bastante claro porque lo grabaron bien y lo voltearon. Ella viene de aquella época, aunque la vean muy jovencita, en realidad ella viene de aquella época en la que se hacían en acetato los discos. Y sí, realmente se podía poner al revés. Ese sí está bastante pacheco, ¿eh? Sí, pues pero yo creo que ese más que fue como una travesura, una jugarreta. Yo creo que sí, es una travesura, pero es parte de la canción, o sea, fue hecho para la canción. De hecho, sí, salió en el periódico. Bueno, el siguiente audio, el audio número 2, vamos a escucharlo. Este ya es un poquito acá más conocido, el intérprete, que se llama Niga. Uh-huh. La canción se llama Si tú te vas con él. Dime si se van a enojar sus danzas. A todas las que sean fans, no se enojen, paren oreja. Y ahorita regresamos y les digo qué es lo que dice. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, dime si mañana no quieres volver. Dime, dime, dime si te vas con él. Si tú te vas con él, si tú te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, morena linda, dígame qué hacer. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Adimensional.